Buen día, compañeros. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Sin dudarlo, la gestión en relación a la vivienda en San Martín de los Andes ha cambiado. No solo porque los funcionarios funcionan un poco mejor que en gestiones anteriores, no solo porque parece haber mejores políticas públicas en relación a la vivienda, sino porque las organizaciones sociales, y en el caso de San Martín de los Andes, un pueblo originario como el pueblo mapuche, se echaron al hombro la presión y se organizaron para que esto suceda. Es conocido ya para la audiencia del informativo Farco el barrio intercultural, barrio construido dentro de las 400 hectáreas recuperadas por el pueblo mapuche, donde, dentro de ellas, se construyen viviendas para unas 250 familias mapuches y no mapuches de San Martín de los Andes. También es conocido que ya se construyen las primeras 56 viviendas por dos cooperativas de trabajo, una conformada por integrantes del pueblo mapuche y la otra por integrantes de la Comisión de Vecinos Sin Techo y por una vivienda digna. Ahora, la noticia la da el director del Instituto Municipal de la Vivienda y Hábitat de San Martín de los Andes, Martín Rodríguez. Y ayer tuvimos una muy buena reunión con el responsable de Vivienda de la Nación, con el arquitecto Germán Nivelo, y la verdad que concretando los proyectos de 100 nuevas viviendas que se empiezan a gestionar, y creo que ayer dimos un paso fundamental para poder estar concretándolos, 100 nuevas viviendas en el lote 27, en el barrio intercultural. Evidentemente, tantos años de lucha por parte de las organizaciones sociales hacen que los funcionarios funcionen. Reportó para el informativo Farco FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.